Testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Con muchísima emoción y orgullo nos enterábamos en diciembre del año 2021 cómo el pueblo organizado de Chubut repudiaba la ley de zonificación minera que le quería abrir la puerta a las grandes mineras para acabar con el agua de esta provincia de la Patagonia. Y eso se logró con la lucha de los defensores y defensoras ambientales, integrante de la Unión de Asambleas y Comunidades y otras asambleas que hace más de 20 años defienden el agua de Chubut. Y tanto en Chubut, como ocurrió acá en Córdoba, como ha pasado en Santa Fe y en Mendoza, defensores ambientales son imputados y procesados por defender los bienes comunes, por defender lo que es de todos, por hacer cumplir la ley, por cumplir con el convenio de Escazú, con el acuerdo de Escazú, con el convenio 169 de la OIT, un Estado que reprime, procesa y persigue a quienes defienden el ambiente sano, el derecho de las generaciones futuras. Tenemos el placer de conversar en la mañana de hoy con Andrea Leonet, integrante de las asambleas y la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut, quien ha sido procesada junto a 16 compañeros, tiene una causa penal abierta por defender su provincia de la mega minería. Esto está a cargo de nada más y nada menos que el juez Hieral. Quienes conocemos un poco la historia del sur patagónico, sabemos quién es el juez Hieral. Y son 16 vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson que son procesados por el delito de entorpecer servicios públicos. Bueno, la tenemos en comunicación telefónica con nosotros y la queremos recibir. Estimada Andrea, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, hola compas, ¿cómo están? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por este llamado. No, gracias a ustedes por ser fuente de inspiración para la lucha ambiental en tantos puntos del país. Y vuelvo a ese diciembre del 2021 heroico que ustedes recordarán con orgullo, más allá de cualquier imputación o procesamiento que la justicia les quiera hacer. Bueno, gracias por todas estas palabras. La verdad es que fortalece un montón escuchar que tantos compas están observando de alguna manera lo que sucede en la provincia. Es fortalecedor y empuja un montón para seguir en momentos en los que a veces cuesta remarla. Así como mencionabas, bueno, nosotros venimos de muchos años de lucha enfrentando a este modelo extractivista, al desembarco de las megamineras en nuestra provincia. Como vos mencionabas, tuvimos la enorme lucha en diciembre que se dio a conocer como el Chubutazo, en donde el pueblo de Chubut salió a decir de una manera muy digna y al pelear en la calle con los métodos del pueblo en contra de la mega minería, en contra de la zonificación minera que el gobierno de Mariano Arcioni se había atrevido a aprobar y que luego de 7 días de una batalla campal en la que sufrimos una represión desmedida, se logró derogar esta ley que nos condenaba al hambre y a la miseria, ¿no? Pero Esto que sucedió en Chubut en diciembre de 2021 tiene que ver con una trayectoria de lucha en la provincia que va de 20 años para atrás, ¿no? Nosotros un poco somos herederos de compañeros y compañeras de las asambleas que hace más de 20 años vienen gestando una pedagogía de las asambleas, generando conciencia en la gente, que logró que finalmente, cuando aprobaron la mega minería en la provincia, la gente saliera a responder de la manera que salió en diciembre. Entonces, no desconocemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, Y eso es muy importante remarcarlo, porque en la provincia del Chubut se logró decirle que no al basurero nuclear hace más de 20 años atrás, en donde querían instalarnos un basurero nuclear en la comunidad de Gastre, en la meseta de Chubut, y se los echó. Se logró echar a las mineras de la ciudad de Esquel con un plebiscito histórico en donde el pueblo dijo un no rotundo a las megamineras. Entonces, nosotros venimos de ahí, esta provincia viene con una historia en la resistencia, en el cuidado de los bienes comunes muy grande, y eso permitió que en diciembre el pueblo saliera a la calle y el gobierno tuviera que retroceder de la manera que retrocedió y tuviera que derogar la ley que hace años venían intentando aprobar. Sí, ese chubutazo realmente nos llena de inspiración, porque realmente son pocas las historias donde la defensa de los bienes comunes, la lucha socioambiental hoy, en este mundo que profundiza el extractivismo, sean luchas exitosas. Y el chubutazo fue una de ellas. Hicieron retroceder al gobernador frente a todo el lobby minero que me imagino que estaba operando en eso, todos los intereses económicos, incluido el gobierno nacional que estaba alentando en aquel momento que las provincias ya faciliten la llegada de la mega minería. Y realmente lo lograron. Bueno, seguramente esos 20 años, esos 30 años, la consulta popular de Esquel, claro, cómo olvidarla, fueron base para lograr esa movilización popular. Y además, también sabemos la lucha de los trabajadores de la docencia, vos sos trabajadora de la salud pública. En definitiva, Chubut y su movilización popular nos está enseñando a todo el país que se puede enfrentar a estos intereses. Bueno, sí, la verdad es que en la provincia venimos de hace muchísimos años con un conflicto en las calles, tanto en lo que respecta a lo socioambiental como en lo que respecta a lo estatal, ¿no? A los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que prácticamente desde 2017 para adelante hemos venido con un derrotero constante de medidas que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos en una provincia en la que estuvimos 3 meses sin cobrar el sueldo, con un pago escalonado que realmente fue muy fuerte para las economías de todos los trabajadores y trabajadoras. Y esto, digamos, lo que sucedió en diciembre fue que se pudo transversalizar la lucha socioambiental a todos los sectores, porque nosotros entendemos que todo el ajuste que viene sufriendo la provincia hace un montón de tiempo tiene que ver con la imposición de este modelo extractivista que quiere obligar a los pueblos a aceptar la megaminería como salida económica, ¿no?, a esta crisis de diseño que ellos mismos han inventado. Entonces generan todas las condiciones para que los pueblos salgan a pedir trabajo y salgan a pedir que quieren mega minería o cualquier modelo extractivista. Esto la gente es muy consciente acá, digamos, y esto tiene que ver con un trabajo constante que se ha venido señalando desde hace mucho tiempo, que tiene que el ajuste y la represión y la criminalización tiene que ver con imponer a los palos y a los golpes y como sea un modelo extractivista que tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes, ¿no? Totalmente, y no hay ninguna propuesta política de las que estamos hoy por elegir que vaya a contramano de eso en la Argentina y en el mundo. Ni siquiera Brasil con Lula da Silva, ni siquiera en Bolivia con Evo Morales había un freno al extractivismo. La verdad que para quienes defienden los bienes comunes se vienen años de mucha lucha. Evidentemente el extractivismo camina hacia una profundización realmente preocupante en los próximos años. Seguramente la lucha también se va a recrudecer. Es que lo que nosotros siempre decimos, digamos, es que cuando se habla de extractivismo, no hay grieta, ¿no? Hay un consenso extractivista de todos los partidos políticos en nuestro país, por ejemplo, de los partidos hegemónicos, patronales, capitalistas, que no hay grieta ahí, digamos, están todos totalmente de acuerdo en que ese es el plan económico y de desarrollo que pretenden para nuestro país. Entonces, digamos, digamos, y esto obviamente tiene que ver con esta crisis capitalista que se está agarrando de donde puede y que su modelo tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes, es el despojarnos de los territorios, es la acumulación por despojo, y ese es el modelo que quieren imponer y es lo que se viene. Por lo tanto, nosotros también somos conscientes de eso y también tenemos que organizarnos en base a eso, ¿no? Sabemos que vienen tiempos muy difíciles. Acá en la provincia del Chubut se logró derogar la ley de zonificación minera, pero ya tenemos adentro de la legislatura un proyecto de soberanía energética que es 10 veces peor que el de zonificación minera que logramos derogar. Entonces, ellos se perfeccionan constantemente porque el objetivo es uno y van por eso. Entonces, desde las organizaciones socioambientales, de trabajadores, las organizaciones sociales, también nos tenemos que dar ese trabajo y creo que estamos en ese proceso de tomar conciencia que más que nunca necesitamos estar organizándonos, construyendo lazos, construyendo la organización, porque se vienen tiempos muy difíciles para toda la población. Así es, acá en Córdoba, bueno, te comento, estamos acá con la llegada del corredor bioceánico del IRSA, un proyecto internacional bestial que realmente está destruyendo fuentes de agua, que está afectando la calidad de vida de aquí del Valle de Punilla, pero que se proyecta hacia otras provincias, inclusive un corredor bioceánico que va a llegar a Chile y que vendría de Brasil para facilitar la salida de materias primas, lo que nos hace pensar la necesidad de un ambientalismo nacional, de cómo pensar un proyecto de país con estos lineamientos donde la experiencia de Chubut se junte con la del pueblo jujeño, con la del mendozazo, con el pueblo de Córdoba y poder unificar en un mismo planteo nacional la defensa de los bienes comunes. Sí, yo creo que es una necesidad imperante y es una tarea que nos tiene que organizar de manera urgente. El hecho de estar en contacto y de poder articular con asambleas y con organizaciones de todo el país, porque sabemos que esto, digamos, es un plan que viene desde el norte al sur y desde Latinoamérica entera, ¿no? Nosotros acá estamos sufriendo, digamos, ahora el megaproyecto de YPF que pretende instalar un oleoducto que va desde Vaca Muerta hasta Río Negro, hasta las costas, digamos, de Sierra Grande, y pretenden armar un puerto petrolero para exportar, digamos. Entonces estos planes extractivistas atraviesan todas las provincias, no hay fronteras ahí. Entonces nosotros también tenemos que sacarnos ese límite del aislamiento de cada provincia y poder unificar con todos los compañeros y compañeras que están dando batallas en los distintos puntos del país. Y no podemos perder de vista que también ahora las grandes empresas, de la mano de los gobiernos, cuentan con la utilización del derecho penal para perseguir a defensores ambientales. Sabemos que han sido procesados allá en Chubut, como también aquí en Córdoba. ¿Cómo están llevando adelante estos juicios que inician contra defensores ambientales de Chubut? Sí, claro, es lo que están haciendo, digamos, es una política de Estado el hecho de criminalizar y judicializar a todos los sectores en lucha. Nosotros, como vos mencionaste al principio, estamos en la justicia, en el ámbito de la justicia ahora, por un corte de ruta que realizamos en mayo de 2021. Esto es antes del chubutazo de diciembre. Nosotros en mayo, nosotros habíamos presentado el año anterior un proyecto de iniciativa popular desde las asambleas y con un respaldo de la población de Chubut de más de 30.000 firmas, en donde estábamos presentando un proyecto que pretendía prohibir determinantemente la megaminería en todo nuestro territorio. Este proyecto de iniciativa popular se presentó en noviembre de 2020 y el mismo día se presentó el proyecto de zonificación minera del Ejecutivo. En mayo de 2021, la legislatura de la provincia del Chubut, en menos de una hora, nos tiró a la basura el proyecto de iniciativa popular y nos dejó sin la posibilidad de que la voluntad del pueblo se pueda expresar en una ley que proteja nuestros bienes comunes. Entonces, ese día se realizaron movilizaciones en toda la provincia del Chubut, nosotros acá en la parte del Valle de la Costa, en la Ruta Nacional número 3, en donde vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson confluimos en un corte de ruta de 3 días, pero también se realizaron movilizaciones en la cordillera, en los pueblos de la meseta, porque realmente había sido muy fuerte para todo el pueblo que después de haber caminado toda la provincia juntando firma por firma en plena pandemia, en menos de una hora sin tratamiento, nos tiraron a la basura ese proyecto que era la voluntad del pueblo. Por ese hecho, y además, digamos, lo que nosotros denunciábamos es, nos sacan de la legislatura el proyecto de iniciativa popular, pero sigue adentro el proyecto de zonificación minera, que finalmente lo terminan aprobando en diciembre, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros estábamos alertando era lo que finalmente sucedió. Los mismos diputados que nos tiraron a la basura la iniciativa popular aprobaron la zonificación minera en diciembre y nosotros lo sabíamos porque sabíamos que la voluntad política era esa. Entonces, por ese hecho, por ese corte de rutas que quedamos imputadas en un principio 24 personas, 24 vecinos y vecinas que estábamos en la ruta ese día, esa madrugada en la que nos desalojaron con una presencia policial desmedida, que duplicaba la cantidad de personas que habíamos en la ruta. Finalmente, luego del llamado a indagatoria, quedamos 16 personas procesadas y la semana, ya hace dos semanas, se expidió la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que dictó la falta de mérito a 11 compañeros y compañeras que quedaron ya prácticamente afuera de la causa, pero avanzaron con el procesamiento de nosotros cinco, somos cinco personas, de vecinos de Puerto Madryn, entre Leo y Rawson, ratificaron los procesamientos, por lo cual se allana un poquito más el camino al juicio, a la elevación al juicio. Van a tener que hacer un gran esfuerzo para demostrar que realmente ustedes hayan tenido una actitud delictual al estar defendiendo los bienes comunes en un juicio. Cuando ustedes se sienten con el acuerdo de Escazú, con la Ley General del Ambiente, con leyes ambientales, con el deber, con el artículo 40 de la Constitución, van a tener que derribar esos argumentos y la verdad me parece que se les va a hacer muy difícil. Sí, que en realidad es lo que nosotros venimos diciendo ahora, digamos, ya con la falta de mérito de estos 11 compas que quedaron afuera, lo cual nosotros celebramos un montón y es un alivio muy grande para el movimiento que 11 compañeros ya hayan quedado librados de esta pesadilla que es enfrentar a la justicia, quedó demostrado eso, que no tienen nada, porque no hay nada en la causa que pueda probar que nosotros estábamos cometiendo un delito, ¿no? Y esta hazaña con nosotros cinco, bueno, tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones de intentar disciplinar y aleccionar y meter miedo y dar un mensaje, ¿no? De no salgas a luchar porque te va a pasar esto. Nosotros desde nuestras defensas vamos a interponer, se va a interponer un recurso de casación en estos días, que este recurso se interpone para que el expediente, para que nuestra causa se pueda elevar a la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires, que es como el máximo tribunal, digamos, en el fuero penal, el Tribunal de Comodoro Py. Esto se va a presentar en la Cámara de Apelaciones de Comodoro, que fue quien ratificó nuestros procesamientos, y este recurso se pide con el argumento de que lo que ocurre en nuestra causa configura una situación de máxima gravedad institucional, porque el Estado no contempló en absoluto nuestros derechos que tenemos por Constitución y que están avalados y reconocidos por las convenciones americanas por los derechos humanos, que tienen que ver con el derecho a la reunión, con la libre expresión, con la participación ciudadana. Lo único que hizo el Estado fue aplicar la ley penal, que encima está aplicando un delito que fue creado en la dictadura, como es el artículo 194, que es el que nos aplican a todas las personas que luchamos, que nos aplican este artículo por entorpecimiento de los servicios públicos, aplica la ley penal por sobre nuestros derechos y garantías. Entonces, lo que pretendemos con este recurso de casación es que quede en evidencia de que a nosotros no se nos han respetado ningún derecho ni ninguna garantía. Y el tribunal número uno de Rawson, que fue el que dictó los procesamientos, ni el tribunal de Comodoro Rivadavia, que fue quien los ratificó. Nosotros este recurso se va a presentar ahora en estos días por parte de nuestras defensas y bueno, vamos a quedar a la espera de lo que suceda. Sabemos que la justicia no es un poder independiente, ¿no? Entonces sabemos que actúan y sus fallos tienen que ver con la decisión política del gobierno de turno. Por lo tanto, Estamos armándonos para poder enfrentar este proceso, pero nosotros somos conscientes de que somos parte de un pueblo que en diciembre quedó demostrado que no quiere este modelo de vida para nuestro pueblo. No queremos esta forma de vivir. Entonces, nuestra espalda y nuestro respaldo es ese. Es saber que no somos 5 personas, porque la justicia intenta individualizar, ¿no? Intenta decir, vos y vos tenés este problema. No, nosotros somos parte de un movimiento, somos parte del pueblo que le dijo que no a las empresas multinacionales y que se vayan con sus proyectos saqueadores a otra parte. Entonces, bueno, seguimos trabajando en eso y siempre pensando en que la criminalización de la protesta no es algo que solamente nos toca enfrentar a nosotros de manera aislada, sino que es una política de Estado que sistemáticamente está judicializando a compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país para poder disciplinar, para poder meter miedo, para poder fragmentar, para poder romper y para que cada uno se quede con el problema individualmente y para desdibujar el problema de raíz. Porque si hay algo que queda en evidencia cuando se judicializa es que se saca al conflicto del ámbito de lo político y se lo traslada al ámbito penal. Y esto es un conflicto netamente político, en donde están queriendo decidir por la vida de todos los pueblos sin tener en cuenta la voluntad de nosotros como pueblo. Estamos conversando con Andrea Leonet, integrante de las Asambleas en Lucha de la provincia de Chubut. Estimada Andrea, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que nada de todo eso desaliente la resistencia a la defensa del agua. Desde acá les mandamos un gran abrazo, nos llena de orgullo la claridad y la dignidad del pueblo chubutense. Muchísimas gracias a ustedes, a todos estos medios alternativos de comunicación que siempre están contactándonos, que siempre de alguna manera llegan a donde suceden las cosas. Para nosotros es un alivio muy grande saber que contamos con todos estos medios que cuentan lo que realmente sucede en los territorios. Así que muchísimas gracias por su trabajo. Gracias a vos. En la mañana, Panorama. Runa Alpa Camasca. Runa es el hombre, Alpa es tierra. Es tierra, literalmente sería el hombre es tierra animada.